de Bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos a su programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura por Alba Ciudad 96.3 FM, espacio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la emisora, y en los controles Alexander Sosa, y en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. Así es, en la producción general Oscar Castro y Fabiola Cecín, con la preproducción de Soraya Tobar, César Tobar, Reni Marrero y Yufani Toledo. En los micrófonos, quienes les hablamos, Soraya Tobar y Adianés Gutiérrez. Bueno, queridos amigos, desde ya los invitamos a participar a través de la plataforma 2.0 en este maravilloso y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer? Sencillito, ingresando a nuestras redes sociales. En Twitter, @ Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @ Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Para cualquier pregunta o intervención en el tema del día de hoy, si quieres participar, mándanos un mensajito de texto por 0424-230-6278 o por el 0426-516-5468. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.gov.be. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Una vez más, decimos presente con el único y principal objetivo de llegar a nuestros usuarios y usuarias, impulsando la formación y la promoción de nuestra cultura a través del material bibliográfico, no bibliográfico, en fin, elementos de diferentes formatos que hacen posible la difusión de nuestra historia y cultura. El programa de hoy estará cargado de historia que siguen vigente en el acontecer nacional. Así es, pero antes de todo, lo preparado para hoy, presentamos un recorrido por las noticias más relevantes que se realizaron en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo, como siempre, extensiva la invitación a la ciudadanía a visitar su biblioteca más cercana, que formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Disfrutemos de esta cápsula informativa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Con actividades de promoción y animación de la lectura se celebró la Cruz de Mayo. Dicha celebración es tiempo de siembras y cosechas. Por tal motivo, las maestras de educación inicial de la Escuela Básica Nacional Armando Zuloaga Blanco solicitaron una visita guiada a la sala de lectura para niñas, niños y adolescentes Mamá Rosa, ubicada en la Galería de la Biblioteca Nacional en el Complejo Cultural Foro Libertador, con la finalidad de complementar su proyecto pedagógico de aula basado en las bondades de la naturaleza. Teresa Carreño Noguera, una fotógrafa de conflictos bélicos. En el marco de la exposición Creadoras, el archivo audiovisual del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de Servicios de Bibliotecas, se llevó a cabo el conversatorio Fotografía, Vida e Historia de Teresa Carreño Noguera, fotógrafa venezolana que registró los conflictos bélicos de Bosnia y Kosovo, mostrando a través de imágenes la sensibilidad humana de las víctimas y destrucciones de los lugares en guerra. Bibliotecarios reforzaron sus conocimientos. A través de un taller sobre la manipulación y preservación del libro, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, conjunto con la División de Preservación Documental, llevó a cabo el taller Encuadernación y Preservación Bibliográfica, en el cual trabajadores bibliotecarios y empleados de la Imprenta Nacional realizaron actividades entre costuras sencillas para hojas sueltas, refuerzos de cuadernillos, encuadernación básica y preservación en sitio. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de

de relato Florencio y los pajaritos de Angelina, su mujer. En el 2006 publica su primer libro de poesía. Entre sus obras literarias más relevantes encontramos Piedra de Mar, publicada en 1968, Las primeras hojas de la noche, publicada en 1970, y Florencio y los pajaritos de Angelina, su mujer, publicado en el 2005. En el 2006 publica su primera antología de poemas maravillosos, representando en sus libros la juventud vanguardista de la época. Amigos, en el próximo semestre entonces estaremos conversando una amena intercambio con los encargados de organizar ese conversatorio con Francisco Maciani. Realmente yo sé que todos nuestros usuarios que han leído a Francisco Maciani, sobre todo ha sido con ese maravilloso libro llamado Piedra de Mar, sí, que inclusive fue de lectura en la materia de castellano en los liceos, claro, en una época. Es una lectura infalible. No pela. Es hermosísima. Que te manden a leer Piedra de Mar. Sí, señor, que no pela. Y el que comienza a leer Piedra de Mar no puede despegarse hasta que termine el libro. Quede enamorado. Es que, y eso es lo que lo caracteriza a Maciani, el amor, ¿no? Sí, la juventud en una época bien específica y sobre todo en la Caracas de entonces. Bueno, entonces nos vamos con buena música y ya regresamos. Vámonos con mucho más. Te Quiero, de Liana Malva. Ajá, con Cancerbero. Cancerbero. Chévere Alexander. Con más de Biblioteca Viva. La 1:28. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una nota. También. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. ¿La sala de libros qué? De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales. Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! Continuamos con más de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, su espacio radiofónico del libro y la lectura por Alba Ciudad 96.3 FM. Amigos, lo prometido está aquí. Nos encontramos en compañía de Gabriel González, el presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericanos, y Ibeira Lisboa, la coordinadora. Así es, bienvenido Gabriel Ibeira. En esta oportunidad contamos con ustedes para continuar fortaleciendo el amor por lo nuestro. Y con, bueno, por supuesto, hablar de un personaje súper pintoresco que es Francisco Masciani. Gabriel, dinos qué significa Francisco Masciani para Monte Ávila Editores. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hacen al público de Alba Ciudad. La verdad es que es muy difícil hablar de Francisco Masciani solo para Monte Ávila, porque Monte Ávila es un patrimonio de la nación, y además esa obra que ha hecho el escritor Francisco Masciani pertenece a mucha más gente que una institución llamada Monte Ávila, pertenece a sus lectores, y claro, no solamente a sus lectores venezolanos. Francisco Masciani es una figura representativa de nuestro quehacer cultural. Ha hecho una obra narrativa que de alguna manera sintoniza el sentido venezolanista de nuestra juventud en un momento determinado. En una época determinada. En una época determinada, que es tan universal que hoy en día, 50 años después de su primera edición, la podemos leer y nos toca, como nos toca un ser humano, un libro de esa naturaleza. Esa grandeza que tiene Francisco Masciani está vigente, y no solamente en Piedra de Mar, porque nosotros nombramos Piedra de Mar porque es un hito, es la obra más editada de Monte Ávila en toda su historia. Pero además tiene una cuentística que es una maravilla. Yo creo que el lector venezolano de hoy puede entrar a la gran obra de Francisco Masciani por cualquiera de sus obras. Es una obra muy llana, en el sentido de que toda la obra tiene el mismo nivel, y es un gran nivel. Yo les recomendaría a los que están escuchando este programa que busquen en internet algunas cosas que están publicadas también allí en internet. Y si encuentran, por ejemplo, un cuento maravilloso como Un regalo para Julia, uh-huh, que es una obra de esas que uno termina, sí, como algo que cuenta Masciani en YouTube, estuve viendo, y hay una entrevista donde él habla del cuento y del fútbol, y entonces él dice que hacer un gol es como escribir un buen cuento, y hace una analogía. Él dice que de repente hay un hombre que le dicen que hay una mujer muy hermosa en un bar, uh-huh, y entonces va y comienza a tomar licor y comienza a emborracharse esperando a que la mujer haga su espectáculo. Y entonces llega la mujer, hace su show, y entonces comienza a desnudarse y termina el show, y el hombre siente la necesidad de seguir desnudando a esa mujer. Entonces la obra de Masciani es una obra que después que uno la lee, uno siente que le faltó algo por hacer. Esto es correcto. Bueno, nosotros aquí en este programa tenemos también nuestras recomendaciones de libros, y vamos a hablar específicamente de esos libros de Masciani. Ahora, fíjate, tenemos aquí también a nuestra compañera Beira, ¿no? Y Beira Lisboa. Beira. Mira, bien importante, eso es muy hermoso. conocer a través de un conversatorio a un escritor es algo bien interesante, saber qué inspira para su cuento, qué lo llevó a escribir, lo de la época, todo ello. También es importante saber, nosotros vemos que la editorial Monte Ávila lleva a cabo este conversatorio aquí con Biblioteca Nacional. ¿Qué los motivó a que fuera con Biblioteca Nacional ese conversatorio con Francisco Maciani? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Mira, bueno, principalmente el apoyo interinstitucional que se ha tenido Monte Ávila Editores Latinoamericana en su 50 aniversario, que se cumplieron el pasado 8 de abril, con el Instituto Autónomo de Servicios de Biblioteca Nacional, para hacer una exposición retrospectiva de lo que han sido las 5 décadas de la editorial. Entonces, desde el 24 de abril se inauguró la exposición 50 años Editando Continente. Y es un recorrido bibliográfico por lo que ha sido la editorial. Allí podrán encontrar las colecciones, cuándo surgieron, cuándo desaparecieron. Es una invitación para no solamente para los lectores, sino también para los investigadores. Porque habla un poco de todo lo que ha sido el contexto editorial, ¿no? Y de ese año 68, cuando nació Monte Ávila. Y dentro de la exposición también están, aparte del análisis de las décadas, también van a encontrar, aparte de las colecciones, el Rincón Piedra de Mar. El Rincón de Piedra de Mar, cómo no, tiene un detalle muy hermoso. Ajá, con sí, una arenita, una piedrita. Sí, es así. Tiene como una estrellita. Muy lindo, de verdad que nosotros lo recomendamos desde aquí, desde Biblioteca Viva, hacer un recorrido por esa hermosísima exposición que tenemos actualmente en nuestra sala Hugo Chávez Fría, aquí en el Foro Libertador, de los 50 años de la editorial Monte Ávila Editores. Y bueno, Gabriel Veira, nos vamos con buena música. Así es. Y ya regresamos para seguir en la conversa. Así es, vámonos con Solo Tú de Gio y Gabo. Llévalo, Alexander. Consisto, es porque hay una buena razón. mucho más de Biblioteca Viva. Y seguimos, amigos, en compañía de Gabriel González, presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericanos, y Beira Lisboa, coordinadora editorial. Hoy, hablando del conversatorio a realizarse en Biblioteca Nacional el próximo jueves 7 a las 10 de la mañana con Francisco Maciani, también hablando, recordando sus poemas, su narrativa. Correcto. Tenemos una sorpresa por ahí. Tenemos una sorpresa, pero antes, porque queremos que se vea, pues, Francisco Maciani es un escritor, pues, bien amplio, dentro de ello tiene sus cuentos y tiene poesía, y tenemos a Beira que nos quiere leer una poesía. Señor de la ternura, oye vida, no había pájaros en las ramas, no había nubes que dorar sobre la tierra, era una luna perfecta para hinchar el vientre de la mujer, para sembrarle una rosa en el pecho y en los ojos una fogata. Hermosísimo, es lindo, lindo. Y tenemos en línea una sorpresa para nuestra querida usuaria y usuario. Tenemos en línea a nuestro querido escritor Francisco Maciani. El contacto es con Yané Maciani, hermana de nuestro querido escritor y poeta. Buenas tardes, Yané, ¿nos escuchas? Sí, cómo no, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí desde nuestro programa Biblioteca Viva. Janet, sabemos que tienes al lado al maestro Francisco Maciani, ¿cierto? Sí, cómo no. Genial, bueno, aquí tenemos, gente que los quiere mucho. Tenemos a Gabriel, tenemos a Beira. Querías que nos comentaras, bueno, por supuesto, súper orgullosos de tus escritos y de las anécdotas que nos han contado aquí Gabriel y Beira. Y quería escuchar de sus palabras, ¿cómo nace Piedra de Mar? Anécdotas de ese bestseller. Óyeme, eso te lo puede decir él. Ok. Vale, entonces buenísimo. Yo te lo voy a pasar de una Genial. Vez. Genial, ¿okay? Gracias, Jané. No, a tu orden. Estamos esperando hacer el contacto con Francisco Maciani, también reconocido como Pancho. Sí, buenas tardes, Francisco Maciani, nuestro querido escritor. Los saludamos desde aquí, desde Biblioteca Viva, Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, gracias por hacer el contacto con nosotros. ¿Cómo está, señor Francisco? Un placer escucharlo. Quería que nos hablara de las anécdotas de cómo nace Piedra de Mar. Mira, ¿cómo nace Piedra de Mar? El cuento es muy largo. Supongo. Bueno, un resumito, nos conformamos. No, simplemente, ¿verdad? Yo estaba trabajando en la revista Imagen, recién creada la revista por el presidente de Mincibre, que entonces era como Alberto González, y entonces yo hacía reseñas de exposiciones y de libros para la revista Imagen, cuyo director era nada menos que Guillermo Sucre. Entonces me llamó Simón Alberto. Yo pensaba que era a propósito de un trabajo que no había hecho bien o algo parecido. Me preguntó si yo tenía algún libro nuevo, alguna novela o cuento para publicarse, porque se iba a crear la editorial Monte Ávila con Benito Milla, el uruguayo, que en efecto se creó. Y entonces le mentí porque le dije que yo no tenía ni nada para publicar, y era mentira porque yo había escrito ya Renato la vida siempre como un comienzo en Madrid, en el Hotel Regente, a los 21 años, Fiesta de Campo, después en Caracas a los 21 años, y el Veraneante a los 21 años también, así que sí tenía obra para publicarse, pero le dije que no. Pero mientras estábamos hablando, se me ocurrió de pronto Piedra de Mar, y comencé a contarle la novela. Tardé media hora más o menos en contarle la novela. Después, Simón Alberto me dijo, bueno, tráeme el libro, tráeme la novela. Yo hablé con Guillermo Sucre, le dije que lo estaba dispuesto a entregar una novela llamada Piedra de Mar. Tardé un año y medio en escribirla. Regresé a Monte Ávila, digo, a revista Imagen, año y medio tardé. Le entregué el libro, la novela a Guillermo Sucre, después año y medio de haber hablado con Simón Alberto, se llevó Guillermo para la playa de la novela, me la regresó. dijo, el día lunes me dijo, va a ser uno de los primeros libros que van a ser publicados en Montevideo. Esa es la historia. Y efectivamente, querido escritor, nosotros podemos ver cómo la editora Montevideo Editores ha hecho 9 ediciones de su libro, o quizás más, ¿no? Hermosísimo. Tú sabes que yo no tengo ningún ejemplar de esa novela. No, mire, le voy a decir algo. Yo tengo un ejemplar porque yo leí esa novela cuando estaba en el liceo en la materia de castellano. ¿Sabía usted eso? Claro. Que eso lo leíamos en los liceos, ¿cierto? Claro. Hermosísimo. Sí. Otra pregunta. Esa segunda novela, Mr. Doc Fonegal, ¿cómo nace esa novela? Bueno, es que nace la familia de Marco, ¿no? De uno de los protagonistas de la novela, de Tierra de Mar. Uno de los protagonistas de Tierra de Mar. Ajá. Es Marco. Es Marco, sí, señor. Es la familia de Marco. Ah, ¿no? La familia de Marco. Hay una continuidad allí. Bueno, eso es hermosísimo. Quiero decirle que cuando nosotros comentamos sobre el conversatorio que va a ser próximamente, que va a estar usted presente en biblioteca, la gente de verdad que nombra mucho sobre el estilo de Piedra de Mar. Ah, muchas gracias, muy amable. Muy hermoso. Así es. Jueves 7 de junio a las 10 de la mañana en la sala Hugo Chávez Frías vamos a tener el honor de tenerlo con nosotros. Así es. Yo espero que vengan a buscar, ¿no? Sí, seguramente hay una logística por allí para irlo a buscar, no se preocupe con eso. Pero profesor, antes que se vaya queremos saber si está escribiendo, que está escribiendo Pancho Maciani ahorita, o está descansando. Mira, no, nunca descanso. Yo tengo una novela nueva, como tú quieras llamarla, que no he publicado, y otra, son dos novelas, perdón, dos novelas inéditas, y un cuento muy extenso llamado Feliz, además de los poemas. Sí tengo bastante material. Bueno, por aquí estamos para recibir, para escucharlo. Nos vemos, bueno, tenemos una cita el jueves 7, y bueno, aquí están los brazos abiertos y este es su espacio, Biblioteca Nacional, para estrenar todas esas novelas inéditas y esos libros y esos poemas. Muchísimas gracias. Dígame, lo escuchamos. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacer? Díganos ustedes qué quiere hablar. Aquí estamos oídos y no nos queremos ir todavía. Dime si quieres preguntar algo. Sí, bueno, aquí tenemos a Gabriel y a Viera Lisboa. Si quieren hacerle alguna pregunta al profesor. No, si tú quieres hacer una pregunta para mí. Sí, claro que sí. Sí tenemos otra pregunta. Adelante. Hola, profesor Maciani. Es Gabriel González. ¿Cómo está usted? Me tuvo caso de bachiller. Nunca soy profesor. Mire, hay algo que pareciera encontrarse en su cuentística, que es una gran relación entre los personajes. Pareciera que todos estos personajes, bueno, una gran parte de los personajes se cruzan. Por ejemplo, hay un cuento de Batú o el mismo personaje Fonegal. No, el cuento se llama posiblemente llamado Batú, pero de nombre es Cintilio Fonegal. Exacto. Ahora, estos personajes parecen cruzarse. Hay un cuento donde aparece... hay personajes que parecen iniciarse en sus cuentos y luego aparecen en las novelas. Pareciera que es una sola obra la que se está escribiendo en todos los cuentos. ¿Es eso así o son apariencias de la narrativa suya? No, eso no es así. Hay grandes diferencias. Por ejemplo, un regalo para Julio no tiene nada que ver con alguien una vez un tigre, ¿no? Y así pues. Claro. Bueno, gracias. Son dudas que bueno, nosotros los lectores y la gente que es fanática de Francisco Maciani, bueno, quiere hacerse como esta, muchísimas más, pero la cita es el jueves 7. Bueno... A las 10 de la mañana, correcto. A las 10 de la mañana, Biblioteca Nacional. Una pregunta elemental. ¿Usted no sabe si me van a ir a buscar o no? Bueno, nosotros, esa va a ser la logística de Montevideo Editores. Le vamos a hacer llegar eso a los compañeros y seguramente lo estarán llamando en el transcurso de la tarde, seguramente para decirle. Mire, maestro, nosotros nos vemos el jueves en la sala Hugo Chávez del Foro Libertador de la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana. Quedan todos invitados. Muchísimas gracias por su participación, maestro, y de verdad que encantadísimo de vernos el próximo jueves. Así es, muchas gracias y bueno, ya tenemos una cita. Hasta luego. Bueno, nosotros muchísimas gracias por su participación. Yo no sé si ustedes quieren dar algunas palabras para despedirse de nuestra usuaria y usuario, para ir haciendo el cierre de su excelente participación aquí en la entrevista. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo creo que lo más importante de este encuentro que vamos a tener el jueves con Francisco Maciani es que sus lectores, que son muchos a lo largo de estos 50 años de escritura, pueden ir a conocer a un monumento venezolano muy importante y a una gran persona llamada Pancho Maciani. Yo creo que a cualquier fanático como nosotros de su obra narrativa es un placer ir a conocer la voz del maestro. Es correcto, Peira. Bueno, gracias por la invitación. Invitarlos a recorrer la exposición 50 años editando continentes, que está en Biblioteca Nacional y va a estar abierta hasta el mes de julio, como a participar en este conversatorio y en toda la programación que tenemos dispuesta durante este año para la exposición y para terminar de celebrar lo que han sido los 50 años. Sí, también en el Celar hay una exposición. Y bueno, y seguirnos por las redes, por el Twitter, por el Facebook y por la página www.monteavila.gov.be. Ok, bueno, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y sobre todo por ser los responsables en conjunto con la Biblioteca Nacional para llevar a cabo todo lo que es ese conversatorio interesantísimo con el maestro Francisco Maciani. Esperamos poder contar con ustedes nuevamente. Hablamos con Gabriel González, presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericanos, y con Beira Lisboa, coordinadora de dicha editorial. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Gabriel. Gracias, Beira. Bueno, entonces, la cita con Francisco Maciani es el próximo 7 de junio en la sala Hugo Chávez del Foro Libertador. Vámonos con música. Vámonos con DJ Jonathan. Vestido de garza blanca, llévatela, Alexander. Llegó el momento de incentivar la lectura, amigos y amigas, y es que no pueden dejar de leer el libro. ¿A que no saben qué les voy a recomendar? Por supuesto, sí. El tema nuestro hoy ha sido sobre nuestro queridísimo maestro Francisco Maciani. Estamos recomendándoles Piedra de Mar, del escritor Francisco Maciani. Esa es una obra agotada en sucesivas ediciones, leída con fervor y entusiasmo, elogiada sin reserva por las críticas más diversas. Esta novela se publicó por primera vez en 1968, cuando él contaba apenas con 24 años de edad, y es una pieza literaria, es una novela de adolescente donde experimentan sentimientos encontrados como dudas existenciales, timidez, rebeldía, depresión, deseos de libertad y sobre todo con el deseo de amar y ser amado. Considerada un clásico de nuestra literatura juvenil. Es importante destacar que ese libro forma parte para la preparación docente y trabajos en aulas con estudiantes. No la olvides, Piedra de Mar, de Francisco Maciani. Maravillosa esa obra. Y bueno, para seguir difundiendo los libros del maestro Francisco Maciani, es momento de recomendar Un regalo para Julia y otros relatos, el cual cuenta la historia de Juan. Un joven indeciso y vacilante se enfrenta a la dificultad de elegir un regalo de cumpleaños para su amiga Julia, de quien está enamorado. Aunque no se lo exprese de forma explícita, su inexperiencia e improvisación lo llevan a elegir como un regalo un pollo, que al final no se anima a entregar. ¿Un pollo, Adianel? ¿Pollo está vivo o muerto? Ah, bueno, hay que leer Un regalo para Julia para ver cómo está, en qué estás de ese pollo. Eso es. Ambos libros, bueno, son publicados por la editorial Monte Ávila Editores. Este y muchas historias más puedes encontrarla en la sala de colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional. Bueno, nos vamos, mi Así gente es. Lectora hermosa, muchas gracias. Este programa es del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura Ernesto Villegas. Todo esto es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles Alexander Sosa, en la producción general de Alba Ciudad Marta Rondón. En la producción general Oscar Castro y Fabiola Cecín, con la preproducción de Soraya Tobar y César Tobar. En los micrófonos, amigos, quienes tuvimos el placer de hablarle, Soraya Tobar y Adianés Gutiérrez. Bueno, invitamos como siempre a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que se ofrecen la Biblioteca Nacional para los venezolanos. No los pienses más y visita. Ya tenemos una cita el 7 en la sala Hugo Chávez. Correcto, del Foro Libertario. No se olviden visitar Francisco Maciani en un conversatorio. Bueno, señores, Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Nos volveremos a escuchar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Así Chao. Es, a leer. Vámonos con Nadie se muere. De La Máquina. Nadie se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere. Nadie se muere. Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro